colabora y trabaja en él, que es su ideólogo creador, Gustavo Daniel Gabrielli, mi gran colaborador de la Ciudad de Buenos Aires. Además, la especial colaboración de Video Club Amigo, que nos facilita el material para hacer el comentario de las nuevas ediciones en DVD cada 15 días en cine para ver en casa. Y la Fundación Odeón, que nos obsequia 4 entradas, pero que no las utilizamos porque, por la cuarentena, de hecho, no hay funciones cinematográficas en todo el país. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.femelurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de textos durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-154-176-154, que se los repito, 154-176-154. Carnet Noir del mes de junio 2020. O sea, el documento negro de quienes nos dejaron durante dicho mes. El día 2 falleció Héctor Suárez Hernández, actor mexicano de cine, teatro y televisión, nacido en Ciudad de México, Distrito Federal, el 21 de octubre de 1938. En su extensa trayectoria en cine desde 1965, actuó en 94 películas hasta el año 2019 y en televisión desde 1971, participó en 31 seriales y telenovelas hasta el año 2013. Año este en que pasó a hacer teatro, actuando en 5 obras en 2013-2014, en el 2015-2 y en el 2018. En el año 2004 recibió la nominación al Premio TV y Novelas como Mejor Actor por Velo de Novia. Falleció, como dije, en Ciudad de México. El día 2 también falleció Mary Pat Gleason, actriz y guionista estadounidense, nacida en Lake City el 23-2 de 1950, o sea, el 23 de febrero de 1950. Durante su carrera actuó en 51 películas, 2 como actriz de voz y 4 cortos desde 1938 a 2018. Y en la televisión participó en 114 series desde 1968 a 2019. Falleció afectada de cáncer en la ciudad de Los Ángeles a los 70 años. El día 3 falleció Héctor Ortega, actor, director y guionista mexicano, nacido en Ciudad de México el 12 de enero de 1939. Se formó en el teatro. Accedió al cine en 1965 y hasta el año 2010 actuó en 46 películas. En la televisión desde 1978 hasta 2018 participó en 12 series y 26 telenovelas. Ha sido ganador de varios premios mexicanos. Es autor de 3 libros. Falleció en Ciudad de México a los 81 años. El día 10... falleció Anita Linda, seudónimo artístico de Alice Buenaflor. Alice Buenaflor Lake, actriz de cine filipina, 2 veces ganadora del premio FAMAS y el Award Urian, nacida en Pasay. el 23 de noviembre de 1924. Falleció en la ciudad de Manila a los 95 años. El día 11 falleció Rodolfo Machado, actor argentino y profesor de teatro, nacido en Buenos Aires el 23 de octubre de 1937. En televisión participó en 31 series, programas y teleteatros y en el cine en 18 películas, desde 1971 hasta el 2019. En lo que respecta al teatro, actuó en 12 obras desde 1977 al 2020. Era hermano del también fallecido actor Ricardo Lavie, con quien compartió trabajos en el escenario. Falleció a los 82 años en la ciudad de Buenos Aires. El día 11 falleció también María Rosa Sardá, actriz española de cine, teatro y televisión, nacida en Barcelona el 30 de julio de 1941. Ganadora de varios premios y distinciones especiales como Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España en el año 2009 y Medalla de Oro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España en el año 2010. Falleció en la ciudad de Barcelona a los 78 años por cáncer linfático que padecía. El 19 nos sorprendió la muerte del actor británico Ian Hall, nacido en Goodmayes, en Gran Bretaña, el 12 de septiembre de 1931. Recordamos su trabajo en Allen, el octavo pasajero. Desde 1948 actuó en 51 películas, ganador como mejor actor del premio BAFTA de la Academia Inglesa y de la Palma de Oro del Festival de Cannes por la recordada película Carrozas de Fuego, ganador del premio SAG por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y del premio Laurence Olivier. Fue designado comendador de la Orden del Imperio Británico. Se casó 4 veces en su vida y tuvo 5 hijos. Falleció por enfermedad de Parkinson en Londres a los 88 años. El 22 falleció Joel Schumacher, director, productor y guionista estadounidense, nacido en la ciudad de Nueva York el 29 de agosto de 1939. Dirigió 23 películas desde 1981, cuando debuta con La Increíble Mujer Diminuta con Lily Tomlin, hasta el año 2001, y de ellas podemos recordarles Línea Mortal, 1990, con Kevin Bacon, Julia Roberts, Un Día de Furia, 1993, con Michael Douglas, El Cliente, 1994, con Susan Sarandon, Tiempo de Matar, 1996, con Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Batman Eternamente, 1995, y Batman y Robin, 1997. 8 milímetros del año 1999 con Nicolas Cage y Tigerland del año 2000 y Enlace Mortal 2002, ambas con Colin Farrell, y El Fantasma de la Ópera, esta la dirigió en el año 2004. Falleció afectado de cáncer en la ciudad de Nueva York a los 80 años. El 25, falleció Susana Amaral, directora y guionista brasileña, nacida en San Pablo, el 28 de mayo de 1932, ciudad en la que falleció a los 80 años. El día 26, falleció Kelly Asbury, cineasta, animador, guionista, diseñador de personajes, actor de voz y escritor estadounidense, nacido en Bandung, el 15 de enero de 1960. Es autor de la historia de La Bella y la Bestia del año 1990, de Toy Story del año 1995, de El Príncipe de Egipto 1998, Shrek del año 2001 y de la historia adicional de Pollitos en Fuga del año 2001, de Kung Fu Panda y Madagascar 2, ambas del año 2008, Frozen, Un Mundo Congelado del 2013 y La Familia Addams del 2019. Fue director artístico de La Sirenita, de Disney, del año 1989, y fue director de Romeo y Julieta 2011 y su secuela 2017, y director de voces de Shrek 2 y 3, y hay otras. Falleció en Encino, en Los Ángeles, a los 60 años por causa de un cáncer abdominal. El mismo día 26 falleció Taryn Stephanie Power, 66 años, actriz estadounidense, hija menor del actor Tyrone Power y hermana de Romina Power, también actriz, nació el 13 de septiembre de 1953 en Viroqua, Wisconsin, siendo hija de la segunda esposa de Tyrone Power, la actriz mexicana Linda Cristian. Tarín falleció en la ciudad de Los Ángeles a causa de leucemia, como les dije, 66 años. El día 27 falleció Linda Cristal, actriz argentino-estadounidense, nacida en la ciudad de Rosario como María Victoria Moya el 23 de septiembre del año 1931. Actuó en varios westerns durante la década de los años 50 antes de ganar un Globo de Oro por su actuación en la comedia Vacaciones sin novia del año 1958. Linda Cristal participó en la serie de televisión El Gran Chaparral, por la cual fue muy conocida, desde 1967 a 1971, como la bella y sensual Victoria Cannon, por la que ganó el Globo de Oro de Televisión en 3 oportunidades y recibió 2 nominaciones a los premios Emmy. Además, obtuvo el premio alemán Bambi. Falleció en Beverly Hills, Los Ángeles, a los 86 años. El día 28 falleció la actriz y política china Yu Lan, nacida el 3 de junio de 1921 como Yu Pelwen. Fue ganadora como mejor actriz en el Festival Internacional de Cine del Moscú con Una Familia Revolucionaria en 1960. Su hijo, Tian Song, es director y profesor de la Academia de Cine de Pekín. Yu Lan falleció en la ciudad de Pekín a los 99 años. El día 30 falleció Dan Hicks, actor estadounidense nacido en Pontiac, Michigan, el 19 de julio de 1951. Era muy amigo de Sam Raimi y actuó en sus películas Posesión Infernal 2 y Darman, El Rostro de la Venganza, además de participar en casi todas las películas de Sam Raimi. Además, también participó en Maniacop, Intruso en la Noche, Spider-Man 2, 2004, siendo su último trabajo Elder Island, del año 2016. Dan Hicks falleció afectado de cáncer a los 68 años en la ciudad de Los Ángeles. Y este fue Le Carnet Noir del mes de junio 2020, donde les mencioné a todos los que, como dice el amigo Gayol, se fueron de gira eterna. Bueno, cuando es la hora 19 y 47 minutos, Edgardo me hace señas que tenemos un mensaje. Adelante, Edgardo. Queridísimo Jorge Mario, acá Santiago, desde Praga. Como siempre, orgulloso de tu firmeza frente al compromiso semanal de educarnos respecto al cine de una manera que no he encontrado. Y bueno, quería aprovechar de paso para saludarte, para señalarte un par de curiosidades que tenía en mente. Una de ellas, debido a tu fijación con el western americano, a veces me preguntaba si tenías en mente, en algún momento, ponerte a hacer un desglose similar, pero con el western espagueti. Una cosita más. Siempre quedó más que claro que el carácter de tu programa es casi enciclopédico. Es como un gran despliegue de conocimiento enciclopédico para ser eventualmente organizado en una serie de fichas en una biblioteca de Alejandría del cine. Así todo, siempre tengo una gran, pero gran curiosidad sobre tu opinión, porque el carácter del programa es mayormente informativo y me gustaría saber más, a veces, el carácter de tu mirada sobre el cine, tu opinión. Así sea una crítica negativa, ¿eh? Bueno, gracias Edgardo, linda sorpresa, ¿no? Aunque salió un poco bastante entrecortado, claro. Viene de Santiago Slavi, desde República Checa, allá en Praga, donde está viviendo él, por supuesto, donde trabaja en sus actividades como profesor también. Y bueno, te agradezco muchísimo. Ya conoces mis opiniones sobre el cine. Ya estuvimos juntos aquí el año pasado, el 19 de julio, casualmente, y donde hablamos bastante respecto del cine y de mi opinión del cine. Muchas gracias por todos tus conceptos. Te agradezco muchísimo tu mensaje, ¿eh? Así que un gran abrazo desde este estudio número uno, donde estuviste sentado con los demás muchachos que vinieron de Buenos Aires y que compartimos ese hermoso programa y una noche maravillosa en la ciudad de Concordia. Bueno, vamos a escuchar un temita musical rápidamente antes de irnos al cine de aventura. Vamos a escuchar de la película de Woody Allen, Días de Radio, el tema Toma el Tren de y por Duke Ellington. Escuchen. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar al gran Duke Ellington. Realmente era un gran trompetista también. Y este tema de la película de Woody Allen, Días de Radio, donde se incluyó en la banda sonora, que Woody Allen gustaba de utilizar siempre temas de jazz en sus películas, toma el tren A del propio Duke Ellington por él mismo en la interpretación. El cine de aventuras. Simba, la marca de los Mau Mau. Simba es una película dramática de acción británica del año 1955 de 99 minutos de duración, producida por Peter Desarigny para la organización RANK y dirigida por Brian Desmond Hurls, sobre una historia original de Anthony Perry que fue guionizada por John Baines con la colaboración de Robin Stridge en los diálogos adicionales. La fotografía fue tarea de Geoffrey Unsworth y la música fue compuesta por Francis Chagrin. Fueron sus protagonistas Dirk Bogarde, Virginia McKenna, Donald Sinden y Basil Sidney, acompañados por Earl Cameron, Ben Johnson, Desmond Roberts, Joseph Tonmelty, Orlando Martins, Huntley Campbell, Errol Young, Glyn Lawson y Slim Harris, entre otros. Y no acreditados, Percy Herbert, quien posteriormente sería un reconocido actor del cine inglés. La historia gira en torno a una familia británica que vive en Kenya y que se ve envuelta en el levantamiento de la organización revolucionaria de los Mau Mau, que se rebeló contra la dominación inglesa en la colonia de Kenya en 1952 y se mantuvo vigente hasta el año 1960. Alan Howard, personaje de Dirk Bogarde, viaja al África para visitar a su hermano que vive en Kenya, siendo recibido por Mary Crawford, Virginia McKenna, en el aeropuerto. Pero cuando llega a la granja se entera por medio del inspector Drummond, que es Donald Sinden, que su hermano ha sido asesinado por los revolucionarios Mau Mau. Decide entonces quedarse para hacerse cargo de la granja y reanudar su relación amorosa con Mary. Sus padres viven en una hacienda vecina. Un joven médico nativo Kimani, personaje de Ben Johnson, con quien trabaja Mary en la clínica del doctor Hughes, cree posible que aún se puede desfanatizar a los Mau Mau, pero estos siguen en pie de guerra y son liderados por su padre Karanja, Earl Cameron, siendo una constante amenaza. Atacan la hacienda de Cranford y lo matan, hiriendo a su esposa. Drummond, con su guarnición, invade la tribu y persiguen a Karanja, que se les escapa. Hacia el final, un numeroso grupo de guerrilleros Mau Mau aparece de noche para atacando la granja de Alan, que está con Mary y Kimani. Preparan las armas para defender sus vidas, pero Kimani sale a hablar con los rebeldes que están incendiando las cabañas de los sirvientes y logra calmarlos, pero aparece su padre con sus dos asistentes y discuten, y al momento en que Karanja ataca a su hijo con un machete, Alan le dispara y lo mata. Sus asistentes reaccionan y abate a uno, pero el otro apuñala a Kimani con un machete y Alan lo mata disparándole a los demás junto con Mari, y logran salvarse gracias a que llega Drummond con la guarnición policial y matan a todos los insurrectos. Kimani muere en brazos de Mari, hablando con Alan. La paz ansiada por Mari volverá a reinar en la zona. La productora cinematográfica inglesa Organización Rank, aquella que la presentación mostraba a un musculoso atleta golpear con un gran gong, teniendo en cuenta el éxito de las filmaciones en África a través del ejecutivo Earl St. John, sugirió la presentación de una historia relacionada con el levantamiento de los Masmau, que se había visto en las películas filmadas paralelamente por la 20th Century Fox, Safari y Odongo. El director Brian Desmond Hartz, al poco de suceder los hechos, quiso realizar este drama de aventuras con una mezcla de problemas raciales y de vengarse entre nativos y colona. Problemas raciales y de venganzas entre nativos y colonos, y por ello le fue encomendada la dirección. El productor ejecutivo Anthony Perry fue enviado a Kenya en 1954 para la selección de los escenarios, siendo su principal asesor Charles Mugane Yonjo, fiscal general de Kenya y ministro de Asuntos Constitucionales, conocido popularmente como el Duque de Kabeteshire, nacido en Kabete, Kenia, el 23 de enero de 1920, quien acaba de cumplir 100 años y ha sido designado Caballero del Reino con el título de Sir por la reina Isabel II y reside en Kenia. La película fue rodada principalmente en los estudios Pinewood de Londres, en Eastman Color, con una segunda unidad de fotografías en Kenia, durante los meses de septiembre y octubre del año 1954. Los productores esperaban contar con Hugh Hawkins para el papel de Alan Howard, pero no estaba disponible debido a compromisos de agenda, por lo que se eligió en su lugar al aún desconocido Dirk Bogarde, siendo doblado en las escenas exteriores en Kenia. También se utilizó a un policía alto y rubio de Rhodesia como suplente del actor Donald Sinden para interpretar al inspector Drummond en Kenia. Los personajes presentan diversas posiciones en la lucha de los blancos contra los nativos por culpa de algunos colonos ingleses cuya conducta habría agravado la relación nativa, provocándose el levantamiento Mau Mau. Abundan las escenas de conjunto, hay momentos de acción con ritmo animado y los auténticos exteriores de Kenia, donde transcurre gran parte del relato. Cabe destacar el trabajo del protagonista Dirk Bogarde, quien alcanzaría una inmensa popularidad en Inglaterra. Simba fue nominada al premio BAFTA de la Academia Inglesa como mejor película, mejor guión y al premio especial de las Naciones Unidas. Se estrenó en Londres el 25 de enero de 1955 y en la Argentina el 18 de octubre de 1956 en los cines Gran Palas y Gran Norte de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta película dramática británica del año 1955, Simba, la marca de los Mau Mau.

Servicentro Eso de Peril y Hermanos. Desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Servicentro Eso de Peril y Hermanos en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. El día primero recordamos un aniversario más del actor norteamericano Karl Malden, que con 97 años falleció en el 2009. También ese día recordamos al actor argentino Pedro Maratea, que con 80 años falleció en el 2002, y a Walter Mató, actor norteamericano, que con 80 años nos dejó en el 2000, y también Robert Mitchum, que con 79 años, este gran actor norteamericano, nos dejó en 1997. Pasamos al día 2. Para recordar un aniversario más del director Corey Allen, norteamericano, a 75 años, falleció en el 2010, al gran Marlon Brando, que con 80 años se nos fue en el 2004. También a otro director norteamericano, Michael Cimino, que con 77 años falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. A James Robertson Justice, un gran actor inglés, un verdadero caballero en la pantalla, falleció este actor barbado y de bigotes interesantes, falleció a los 70 años en 1975. También se recordó un aniversario más de George McCready, actor también inglés que con 64 años falleció en 1973. Seguimos con Anna Massey, actriz inglesa, 73 años, falleció en el 2011. También Lee Remick, actriz norteamericana, muy recordada, 55 años, falleció en 1991. El recuerdo de Jean Stewart, a quien homenajeamos en el día de hoy, 89 años, falleció en 1997. Y el director alemán Louis Verhoeven, que con 88 años falleció en el 2019. Pasamos al día de hoy para recordar a Diana Douglas, 92 años, esta actriz norteamericana, falleció el 3 de julio del año 2015, día en que también falleció Michael Landon, recordado actor norteamericano y de la serie Bonanza, con 55 años, este actor muy querido se nos fue en 1991. También hoy estamos recordando a Noel Neill, actor inglés, 95 años, falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario, y al actor y comediante italiano Paolo Villaggio, 84 años, falleció en el 2017. Mañana vamos a recordar al gran Jim Backus, que con 74 años falleció en 1989. A Eduardo Fajardo, actor español, con 94 años falleció en el 2019, cumpliéndose su primer aniversario. Falleció en Ciudad de México, donde estaba radicado. Seguimos con el día 4 para recordar a Brenda Joyce, actriz norteamericana, con 92 años falleció en el 2009. Al director iraní Abbas Karostami, 76 años, nos dejó en el 2016. También al director italiano y guionista Alberto Latuada, 91 años, falleció en el 2005. También vamos a recordar en el día de mañana a Jorge Luz, actor argentino, integrante de los cinco grandes del buen humor, 88 años, un actor de gran calidad, falleció en el 2012, cumpliéndose su octavo aniversario. Y por último, a Jack Watson, actor norteamericano, 69 años, falleció en 1999. El domingo vamos a recordar a Mildred Dugnock, al cumplirse otro aniversario más de su fallecimiento, con 90 años en 1991. Y al director italiano Ugo Gregoretti, 88 años, falleció el año pasado, 2019, siendo su primer aniversario. También el domingo recordaremos a Rosalie Murphy, actriz norteamericana, con 89 años nos dejó en el 2014. Y a nuestro gran Felipe, Luis Sandrini, este actor argentino que nos deleitó durante muchas décadas, con 75 años se nos fue el 5 de julio de 1980. J'irai loin de ma patrie, je renierai mes amis. Y de esta manera recordamos a todos los nombrados que oportunamente nos deleitaron desde la pantalla y que hoy ya no están. Ce qui Bueno, me hace seña Edgardo que tenemos un nuevo mensaje de Santiago Eslavi, así que vamos a escuchar lo que nos dice ese gran amigo que estuvo aquí en Concordia, en estos estudios el año pasado, también en el mes de julio que comenzamos a transitar. Estuvieron el 19 de julio de 1919 aquí en el estudio número 1 de FM Lourdes. Adelante, Edgardo. A todo esto se está cumpliendo un año de mi visita a Buenos Aires y estoy teniendo sueños muy ansiosos de llegar a volver. Espero no dentro de mucho, quizá el año que viene, si sea todo bien, ¿no? O si mejora mi situación también, porque no es tan fácil cruzar el océano. Y tengo muchas ganas de volver a interceder en el micrófono y ponerme a hablar de estación de servicio, eso de Peril y Hermanos, el taller de electrónica de Juan Ramón Palou y veterinaria Pluto, la casa de las mascotas y demás maravillas de esa ciudad de Concordia. Así que te mando un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, Santiago. Justamente mencionaba, antes de que Gardo diera paso a tu mensaje, que habían estado aquí el año pasado, para el 19 de julio, y sinceramente tienes razón que hemos pasado una noche maravillosa, que ha quedado en el recuerdo de todos los muchachos, tanto de Gustavo Daniel Gabrieli como de Pablo Sándor, de Magrio González, Iris Serrano, que vino también con ustedes, y Pan Curradas, ese gran hincha de Boca, de que casualmente hablamos esa noche todos juntos, y que nos acompañó durante el programa, un amigo que tiene su programa a la mañana en esta misma emisora. y la pasamos realmente muy bien. También estuvo con nosotros Bernardo Gruski y Edgardo Galarza se acuerda muy bien también de esa noche en que todos la disfrutamos plenamente aquí en FM Lourdes. De manera que gracias, Santiago, gracias, y ojalá se vuelva a dar. Lo mismo decía Pablo Sándor cuando envió un mensaje desde Buenos Aires, justo el viernes antes del Día del Padre, y le comenté que podría darse, tal vez a fin de año, durante el último programa, como para cerrar el ciclo número 30 del programa, 30 años, 29 consecutivos por esta emisora FM Lourdes. Así que muchas gracias, Santiago. Un gran abrazo desde este estudio número 1 de FM Lourdes, de donde estoy en este momento, y de Edgardo Galarza, que está en el control, que me hace señas con el pulgar, y que sigas muy bien allí en República Checa, en Praga, donde estás residiendo. Gracias, Santiago. Te quiero mucho. Bueno, y ahora vamos a escuchar otro temita de la película Los Piratas del Rock. La película que, como les dije, se trata de una emisora clandestina que está instalada en un barco a 200 kilómetros de la costa de Inglaterra, donde el actor inglés Bill Nighy es el director de esta emisora, y Philip Seymour Hoffman, fallecido lamentablemente por una sobredosis de droga, era uno de los, o el principal locutor de la emisora. Y tenían una colección impresionante de discos y muchos temas muy lindos es una película musical interesantísima. Vamos a escuchar ahora este tema que pertenece a Reedy Brocker. Se titula Con su blanca palidez. Va a interpretar también para ustedes Lafayette. con su blanca palidez, de Reed y Broker, de la película Los Piratas de Rock, interpretó para ustedes Lafayette y su maravilloso órgano, este gran músico brasileño. Y tenemos otro tema, que si nos alcanza el tiempo, con él vamos a cerrar el programa. Bueno, y recordaba mientras escuchaba este tema, aquella noche en que estuvimos aquí con Santiago Slavi y que estuvo con nosotros el amigo Pablo Benítez, que conduce todas las mañanas un programa que va de lunes a viernes por FM Lourdes, y que lo invité, dada su característica de especial como buen periodista para hacer las preguntas incisivas y claves. Y casualmente contigo, Santiago, si es que nos estás escuchando, dada la hora que estamos de diferencia con República Checa, conversó y casualmente la opinión que me pediste acerca del cine la tuviste con él, porque él en una de sus preguntas te hizo respecto de qué se pensaba del cine y de muchas cosas del cine, y ese programa está en nuestro YouTube, totalmente grabado en todo su porcentaje. Bueno, y ahora sí llegó, Edgardo, la hora de los cumpleaños felices. Sí, los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del 1 de julio y hasta el domingo 5 cumplieron, cumplen y cumplirán años. Y iniciamos el mes de julio con el cumpleaños de la actriz canadiense Pamela Anderson, nacida en 1987. Seguimos con el cumpleaños de Olivia de Havilland, extraordinario, nacida en 1916 en Japón. Dado que su padre diplomático se encontraba en Tokio, cumplió el 1 de julio 104 años, extraordinaria edad, y vive en París. Seguimos con el día 1, cumplió años el actor canadiense Danny Aykroyd y la actriz francesa Leslie Caron, aquella recordada de las zapatillas rojas. También el 1 cumplió años el director de cine Terrence Mann, nacido en el 81, y el actor español Jordi Mollà, nacido en 1968, para cerrar el día primero con el cumpleaños de Liv Tyler, actriz norteamericana nacida en 1977. El día 2 cumplieron años el actor norteamericano Andrew Dibov, nacido en 1955, el actor canadiense Roberto, nacido en 1931, que se ha retirado del cine, la actriz norteamericana Lindsay Lohan, nacida en 1986, la actriz italiana Margot Robbie, nacida en 1990, actualmente de ascendente carrera en el cine, y el actor Saul Rubinek, también director de cine norteamericano, nacido en 1948. Hoy están cumpliendo años la actriz norteamericana Suhanyi Smith, nacida en 1970. El actor norteamericano Patrick Wilson, nacido en 1973. El actor español Ángel del Pozo, nacido en 1934 y retirado del cine. La que fue motivo de un homenaje especial, Gina Lollobrigida, nacida en 1927. Ed O'Ross, actor norteamericano, nacido en 1946. Seguimos con el día 4, Eva Marie Saint, actriz norteamericana, nacida en 1924, retirada del cine. El gran Tom Cruise, por decir así, porque ya es un gran actor de cine, nacido en 1962, cumplió años el domingo 5. Va a cumplir años el domingo 5, como también va a cumplir años el domingo el actor argentino Alejandro Fiore, nacido en 1969, la actriz norteamericana Katharine Hellman, nacida en 1928, y finalmente el actor norteamericano Pruitt Taylor Vince, nacido en 1980. Y estos fueron los cumpleaños de esta primer semana de julio, cortita, porque el martes finalizamos con junio, desde el primero al 5, ¿no? Y como siempre, con Edgardo Galarza les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y como estamos llegando bien a nuestro horario de cierre, vamos a escuchar un último temita musical de la película Los Piratas del Rock. Este tema pertenece a Hayes, Waddy y Granger. Va a ser también interpretado por Lafayette y su órgano. El título es Black is Black, negro es negro. Y te lo dedico a ti, Santiago Slavi, que estás en Praga, República Checa. Y de paso, a todos los muchachos, en este mes en que vamos a cumplir el primer aniversario de la visita de todos ustedes, a excepción de Pablo Sándor, que ya me había visitado en el 2018. De Los Piratas del Rock, Black is Black, negro es negro, por Lafayette. Bueno, y este fue Black y Blacks, Negro es Negro, de Hayes, Wada y Gronger, por Lafayette y su gran orquesta, último tema de esta noche, para cierre de nuestro programa número 1155 de este viernes 3 de julio 2020. Programa que ha sido auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, de 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Restaurante Americano, Peregrini 740, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Digamos, firmas comerciales de las que Santiago Slavi recordaba, porque uno de los espacios comerciales casualmente del programa lo hicieron los muchachos, y a él les tocó una de estas casas que las recordaba, ¿no? Antes de llegar a cumplirse el año de cuando tuvieron todos ustedes acá. Así que gracias por ello, ha sido una noche maravillosa, la recuerdo con mucho cariño, un abrazo para todos. Y así llegamos al final de esta noche número 1155. Espero que la hayan disfrutado plenamente. Gracias por todos los mensajes que han llegado al número que estamos utilizando actualmente en el programa. Les voy a responder después por mi correo electrónico, ya que los tengo a todos registrado. Las palmas o los laureles de la noche en la mayoría de los mensajes que llegaron van, por supuesto, para Gene Stewart y Gina Lollobrigida, ¿no? Que son los personajes que han acaparado la atención de los oyentes en esta noche número 1155. Que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana con Video Club Amigo Cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, un feliz fin de semana cinematográfico.